La trealosa es un disacárido natural compuesto por dos moléculas de glucosa unidas por un enlace alfa, alfa-1-1. Fue descubierta en 1832 por el químico alemán H.A.L. Wiggins, quien la aisló del cornezuelo del centeno. Posteriormente, en 1857, el francés Marcellin Berthelot la identificó en el insecto conocido como trealamana, lo que le dio el nombre de trealosa. Su fórmula es C12H22O11 y su estabilidad es notable frente a calor, oxidación e hidrólisis, lo que la diferencia de otros azúcares. Se le conoce como el azúcar de la resurrección porque permite la supervivencia de organismos en condiciones extremas como los tardígrados y las plantas de la resurrección. En estos seres vivos, la trealosa reemplaza moléculas de agua en proteínas y membranas, evitando su destrucción durante la deshidratación o el congelamiento. También participa en la estabilización de proteínas y membranas y en la formación de un estado vítreo junto con proteínas intrínsecamente desordenadas, lo que protege la integridad celular y permite estados de criptobiosis. En 1992, el investigador japonés Kazuhiko Maruta desarrolló un método enzimático que permitió producirla industrialmente a gran escala a partir de almidón, lo cual abrió las puertas a su aplicación en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica. En alimentación se utiliza como aditivo bajo el código E963, mejorando texturas, conservando aromas y protegiendo proteínas y lípidos del daño por oxidación, congelación o calor. También está presente de forma natural en pan, miel, vino, champiñones y cerveza. Las funciones de la trealosa en biología incluyen reserva energética, protección frente al estrés oxidativo, la radiación, la deshidratación o el calor. Sus mecanismos principales son la inducción de la autofagia, la reducción del estrés oxidativo y su acción antiinflamatoria y antiapoptótica. Estos efectos son la base de su interés médico. Actúa como chaperona química osmótica, facilitando el correcto plegamiento de proteínas, evitando agregación y preservando su función, procesos muy relevantes en enfermedades del sistema nervioso, del riñón y de almacenamiento lisosomal. En medicina, la trealosa se estudia ampliamente en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica, la ataxia de Machado-Joseph, la demencia frontotemporal, la enfermedad de la Fora y otras demencias por acumulación de proteínas. En todas ellas, la trealosa ayuda a inducir autofagia, elimina agregados tóxicos y protege las neuronas. También se investiga su potencial en enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico, ya que mejora la sensibilidad a la insulina y protege frente a daño oxidativo. En enfermedades renales, los hallazgos son significativos. La trealosa ha demostrado beneficios en lesión renal por isquemia, reperfusión, en lesión renal crónica inducida por fármacos como el cisplatino, en la nefropatía diabética, en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, en daño renal asociado al envejecimiento y en la enfermedad renal crónica en general, reduciendo fibrosis, inflamación y muerte celular. En modelos experimentales también ha mostrado protección en nefritis intersticial y glomerular. Además, estudios recientes han evaluado su papel en la enfermedad de Dent, un trastorno renal hereditario ligado al cromosoma X, causado principalmente por mutaciones en el gen CLCN5. Esta enfermedad se caracteriza por proteinuria de bajo peso molecular, hipercalciuria y progresión hacia insuficiencia renal. La trealosa, probada como chaperona química, ha mostrado bajo nivel de toxicidad y potencial terapéutico, aunque en modelos celulares no revirtió completamente los defectos de mutaciones como la PV523 del. No obstante, sus propiedades justifican estudios adicionales para mejorar tratamientos en esta enfermedad rara. La trealosa también ha mostrado beneficios en enfermedades de almacenamiento lisosomal como Gaucher, Niemann-Pick tipo C, Tay-Sachs, mucopolisacaridosis y otras, actuando como chaperona química que favorece el plegamiento enzimático y reduciendo la acumulación de sustratos tóxicos. En oftalmología ya es utilizada en colirios para el tratamiento del ojo seco, la degeneración macular asociada a la edad, la queratitis, el glaucoma en fases iniciales y para reducir el estrés oxidativo ocular. En oncología se investiga como coadyuvante en terapias contra cánceres de hígado, colon y páncreas, modulando la autofagia y protegiendo las células sanas frente al daño de la quimioterapia. En trasplantes y criopreservación se aplica en la conservación de órganos, tejidos, células madre, óvulos y esperma, aumentando la viabilidad tras el frío y descongelación. También se estudia en patologías cardiovasculares como la aterosclerosis y la fibrosis cardíaca, y en enfermedades inflamatorias y autoinmunes como la artritis experimental, la enfermedad inflamatoria intestinal y el lupus eritematoso sistémico. En conclusión, la trealosa pasó de ser un simple azúcar identificado en el siglo XIX a convertirse en una molécula de gran interés clínico y biotecnológico. Su capacidad para proteger proteínas y membranas, inducir autofagia y reducir el daño oxidativo la hacen una candidata prometedora en múltiples enfermedades. Hoy ya tiene aplicaciones concretas en oftalmología y biopreservación y sigue siendo objeto de investigación en neurociencia, nefrología, genética, inmunología, oncología y cardiología. La trealosa representa así un puente entre la bioquímica básica y la medicina del futuro. Atentamente, Fundación Tardígrados. Septiembre 2025.